una marcha cívica que transitaba por las arterias principales de la ciudad de San Cristóbal y que fue emboscada por un grupo de militantes del PSU y que fue dirigida por el señor Otto Lenín Parada cuando pasaba frente a la sede del edificio donde funciona la zona educativa del Estado Táchira. Nosotros, de este lado, hay una serie de marchistas que fueron heridos y que a esta hora de la mañana en el cual estamos declarando, todavía no hay un responsable. Y venimos nosotros a consignar esta denuncia en nombre de la marxista y de la sociedad democrática tachirense, porque ya estamos cansados de la agresión el cual este señor ha venido en reiteradas oportunidades arremetiendo contra las marchas y contra los actos políticos de la sociedad democrática.